grandes fuerzas, que en las pruebas te siente desmayar. De tus duros, ¿cómo poder continuar, Señor? Y en las luchas, ser más que un vencedor. Nuevas fuerzas, Señor, yo te pido nuevas fuerzas para yo poder servirte y también poder seguirte y ser más que un vencedor. Nuevas fuerzas, Jesús, yo te pido nuevas fuerzas para yo poder servirte y también poder seguirte y ser más que un vencedor. Los muchachos se fatigan y se cansan, y los jóvenes flaquean sin cesar. Pero tú dices que lo que esperan en Jehová, Señor, nuevas fuerzas tú le das para seguir. ¡Oh, nuevas fuerzas, Señor! Necesito nuevas fuerzas seguirte y ser más que un vencedor. ¡Oh, nuevas fuerzas, Señor! Necesitan nuevas fuerzas para así poder servirte y también poder seguirte y ser más que un vencedor. Nuevas fuerzas, Jesús, es lo que necesito de ti, aleluya. La lucha se hace ardua, pero con tu ayuda y con tu fuerza, tú nos vas a ayudar, Dios mío, a continuar hacia adelante, Señor. Oh, gloria a tu nombre, mi Jesús. Sí, es toda gloria y toda honra, Jesús, aleluya. Rey Jesús, aleluya. Te has encontrado que ya no tienes fuerza, que en la suya te siente desmayar. Te preguntas, ¿cómo podré continuar, Señor? Y en las luchas ser más que un vencedor. ¡Oh, nuevas fuerzas, Señor! Yo te pido nuevas fuerzas para yo poder servirte y también poder seguirte y ser más que un vencedor. Señor, yo te pido nuevas fuerzas para yo poder servirte y también poder seguirte y ser más que un vencedor. Los muchachos se fatigan y se cansan, y los jóvenes flaquean y se cae, pero tú dices que lo que esperan en Jehová, Señor, nuevas fuerzas tú le das para seguir. Nuevas fuerzas, Señor, yo te pido nuevas fuerzas para yo poder servirte seguirte y ser más que un vencedor. ¡Oh, nuevas fuerzas, Señor! más de un vencedor. Nuevas fuerzas, Jesús, necesitan nuevas fuerzas para así poder servirte y también poder seguirte y ser más de un vencedor. Fuerza, mi Jesús, yo te pido nuevas fuerzas para así poder servirte y también poder seguirte. Y ser más que un vencedor. Sueño, ato ahora todo espíritu de sueño, en nombre de Jesús. Queremos sabiduría de lo alto, palpita mandérica mansoja, tu palabra que nos alimenta, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Se puede sentar, amén. Queremos hablar acerca de los dones del Espíritu Santo y vamos a considerar en Primera de Corintios. Pueden quedarse sentados si quieren. Acuérdense que un estudio no es una predicación, así que hay que ser paciente. Amén. En la predicación, pues, pudiera traer un mensaje, pero creo que nos edificamos más en este momento con un estudio. Gloria al Señor. Primera de Corintios, capítulo 12. Gloria a Dios. Primera de Corintios, capítulo 12. Dice la Biblia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando éramos gentiles, se os extraviaba llevándonos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Aleluya. La Biblia aquí registra, hermanos, 9 diferentes dones del Espíritu. Amén. Y voy a hacer una pregunta. Y voy a abrir este estudio con una pregunta. ¿Quién es el que da los dones? Esa es la pregunta. ¿Quién es el que da los dones? ¿Alguien sabe? ¿El Espíritu Santo? ¿Padre, Hijo, Espíritu Santo? ¿Alguien tiene otra algo que decir? ¿Quién es el que da los dones? ¿Quién es el que da los dones? El Señor. Amén. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Los dones son del Espíritu Santo. Vienen de Dios por su Espíritu y son manifiestos a través del hombre aquí en la tierra. Amén. O sea que ninguna persona puede decir, yo tengo tales dones. ¿Escuchó esto claro? Ni usted puede decir, fulano tiene tantos dones. Como yo he escuchado muchas veces, este tiene el don de sanidad, este tiene el don de reprender demonios, este tiene el don de lengua, este tiene el don de profecía. No, se oye mejor. Es un instrumento de Dios que el Señor lo usa a través de su Espíritu en las lenguas. El Señor lo usa a través de su Espíritu en sanidades. Porque nosotros no tenemos nada, hermano. Los dones son del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, amén, se lo da al hombre, lo manifiesta a través del hombre. Gloria al Señor para siempre. Hay 9 dones. ¿Alguien me puede decir uno de los dones? 9 dones. Uno de los dones. Ah. Profecía, otro más. Sanidad, otro más. ¿Palabra de qué? Palabra de ciencia, ¿qué más? Interpretación de lengua, fe, palabra de sabiduría, operación de milagro, discernimiento de espíritu y sanidad divina. 9 diferentes dones. Yo quiero saber si en esos dones se mencionó el de reprender el demonio. ¿Ah? Yo quiero saber si aquí en los 9 dones que dice la Biblia está el don de reprender demonios. ¿Ah? ¿Y por qué es que yo escucho cada rato decir que fulano tiene el don de reprender el demonio? Vamos a hablar lo que dice la Biblia, ¿no? ¿Cuántos han escuchado eso? ¿Cuántos han escuchado decir, fulano tiene el don de reprender demonios? ¡Aleluya! Son, hermanos, son ministerios aparte de los 5 ministerios. Y otros dones, amén, que son frutos de los 9 dones. Porque cada don tiene un fruto, amén, que, como dice la Biblia, la Biblia dice que hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Entonces, como hay diversidad de dones, a 9 personas diferentes, Dios, amén, los usa en cada uno de esos dones. Pero, a través de esos dones, pues vienen otras cosas. ¿Entiendes? Vamos a hablar más claro ahorita por la Biblia para que entienda un poco mejor. Amén. Gloria al Señor. Vamos a entrar de inmediato en esto. Gloria a Dios para siempre. ¿Alguien tiene una idea? ¿Qué tipo de persona el Espíritu Santo usa para manifestar los dones en tal persona? ¿Qué tipo de persona? ¿Un cristiano frío, un cristiano tibio, un cristiano en el Espíritu? Cristiano en el Espíritu. ¿Podrá una persona tibia, una persona fría, ser usado en los dones del Espíritu? ¿No? ¿O puede? ¿Qué ocurría en la iglesia de Corinto? ¿Qué ocurría? ¿Estaban los dones o no estaban? Estaban los dones, ¿no? La iglesia de Corinto, ¿se sanaba a los enfermos? Se sanaba. ¿Había milagros? Había. ¿Hablaba en lengua? Mucho, ¿verdad? ¿Profetizaban? Estaban todos los dones. ¿Y qué pasaba con la iglesia de Corinto? No se amaba. Era una iglesia fría. No había amor. Había un desorden, había jactancia. Cuando mencionaban la Santa Cena, los que tenían mucho dinero llevaban sus manjares y se sentaban a la mesa y diciéndolo así claro, se llenaban el estómago hasta cuando no podían más. Y Pablo le llamaba glotones. Entonces Pablo tuvo que doctrinarlo en cuanto a la cena del Señor de cómo debe ser. O sea, era una iglesia fría. Y había cristianos fríos, había inmoralidad a tal extremo que había alguien que tenía la mujer de su padre. En otras palabras, la madrastra. Mas sin embargo, estaban los dones del Espíritu. ¿Sabe por qué? Porque yo quiero ser claro en esta mañana. Y quiero sacar de duda a muchas personas. Los dones no hacen a nadie más espiritual que nadie. Amén. Gloria a Dios. Los dones no le garantizan a nadie que va para el cielo. Los dones son una dádiva de Dios, un don de Dios del Espíritu. Para ahí manifestar su misericordia aquí en la tierra. Entonces usted me va a decir ahora, entonces usted me quiere decir que una persona que practica el pecado está en pecado, Dios lo puede usar o lo va a usar. No estoy diciendo esto. Esta gente de Corintios empezaron con el apóstol Pablo, empezaron muy bien. Era Pablo el que estaba ahí al frente primero. Era un hombre de Dios que estaba con ellos. Amén. Usted empieza bien, hermano. Usted recibe algo de Dios. ¿Sabe una cosa? Mientras usted se mantenga buscando de Dios, aunque tenga sus fallas, sus faltas, sus altas y sus bajas, Dios no le quita lo que Dios le ha dado. ¿Ah? Dios no se lo quita. Dios le da la oportunidad de que usted siga participando. Acuérdate, pero un día Dios nos va a llamar a cuenta. Señor, en tu nombre profetizamos. Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Señor, los enfermos se sanaron. Señor, tu nombre hice milagro. Apartado de mí, obrador de maldad, porque nunca te conocí. Digo esto, hermano, porque hay mucha confusión en estos últimos días. Han aparecido hombres que Dios ha usado en una forma especial. Ha habido hombres que, amén, ha habido una mezcla. Han empezado de arriba y han terminado abajo. Hay un peligro grande en mover la lengua en contra de los dones del Espíritu. Hay un peligro y hay un riesgo, hermano. El peligro es que la manera más fácil de conseguir una blasfemia contra el Espíritu Santo es hablando en contra de los dones. ¿Escuchó eso? Porque, amén, a veces nosotros pues nos convertimos en jueces y decimos, ¿cómo es posible que ese americano o esa americana esté obrando así? Eso tiene que ser del diablo, lo primero que decimos. Y eso fue lo que dijeron los fariseos cuando Jesucristo echaba fuera demonios. ¿Qué fue lo que dijeron? Por Belcebú echa fuera a los demonios. Jesús le dijo, todo lo que tú digas contra el Hijo del Hombre tiene perdón. Pero el que, amén, diga algo contra el Espíritu Santo no tiene perdón ni en este siglo ni en otro siglo. ¿Sabe que Dios puede usar una persona para luego, amén, llevarlo a cuenta en el juicio? Y usted puede decir, ¿usted quiere decir que Dios va a usar un adúltero? No estoy diciendo eso. Pero hay personas, amén, que antes de ser un adúltero fueron siervos de Dios consagrados, vivían para Dios, caminaban con Dios, estaban ahí. No siempre va a ocurrir que Dios los va a respaldar, porque la mayoría de los casos Dios los deja en vergüenza. Pero de vez en cuando dice, el brazo de Jehová no se ha cortado, porque tenemos un Dios de amor, hermano, un Dios de misericordia. Un Dios, amén, que quiere demostrar su amor. Pero vamos a entrar en los dones rapidito. Gloria al Señor para siempre. Amén. Dice, pero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho. Verso 7 y verso 8 dice, porque a este es dada por el Espíritu Palabra de sabiduría, hay un don. ¿Qué usted entiende por palabra de sabiduría? ¿Alguien? Palabra de sabiduría. Puede ser manifiesta a través de la predicación, ¿cómo no? Palabra de sabiduría. Viene el entendimiento por la palabra de sabiduría. Convenciendo las almas, eso es un fruto de la palabra de sabiduría. La palabra de sabiduría, amén, es algo especial que viene de arriba, hermano. Viene de arriba. Ahí está, amén, lo que se llama el comité de consejero. Gloria a Dios. Dice que la Biblia dice que ninguna palabra ociosa salga de nuestros labios, sino aquella que es necesaria para la edificación del cuerpo de Cristo. Y Santiago decía, si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios, que Él la dará en abundancia. La palabra de sabiduría es uno de los dones que todo creyente debe poseer o debe de anhelar. Sabiduría para tratar con las almas. Sabiduría para tratar con el pastor. Sabiduría para tratar con el hermano. Sabiduría para tratar en el trabajo. Sabiduría para conducirse delante de los que no son creyentes. Y especialmente los predicadores, para saber lo que hablan. Palabra de sabiduría viene del cielo, no es cualquier palabra y no es inteligencia, ¿sabes? Inteligencia es una cosa, sabiduría es otra cosa, son dos cosas diferentes. Amén. Palabra de sabiduría. A otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu. ¿Alguien tiene una idea de lo que es palabra de ciencia? Palabra de ciencia. La palabra de ciencia es un poquito más profundo todavía. Amén. Es la que revela los misterios que hay dentro de Dios para nosotros. La ciencia, amén, va un poco más profundo. Pero yo quiero decirte algo. La ciencia y la palabra de sabiduría son dos dones que trabajan juntos. Como el alma y el espíritu son inseparables, asimismo la palabra de ciencia y la sabiduría también son inseparables. En otras palabras, hay veces que se confunde lo que es el discernimiento y la profecía con el don de ciencia. Exacto. Usted recibe algo de Dios. Recibe algo de Dios para dármelo a mí. Amén. Y de momento usted no encuentra cómo decírmelo. Pero entonces le pidió sabiduría a Dios para decírmelo. ¿Me entiende? O sea, no es como muchas veces, hay personas que hablan de inspiración. No saben lo que están diciendo. Dicen, por ejemplo, yo he escuchado muchos cantantes decir, Dios me inspiró a escribir este himno. Eso es un disparate, hermano. Hay otros que dicen, Dios me inspiró a hacer este bosquejo. Eso es otro disparate. Lo único que está inspirado es la palabra de Dios. Toda escritura es inspirada. Fuera de aquí no hay otra cosa inspirada. Solamente la palabra de Dios. Lo demás, hermano, se llama iluminación. Amén. O sea, usted recibe algo para escribir un himno, usted fue iluminado por el Espíritu Santo para escribir eso. Usted no fue inspirado, los hombres que fueron inspirados ya están muertos. Fueron los que escribieron la Biblia. Fuera de la Biblia, hermano, no hay otra cosa, amén, que haya sido inspirada. ¿Ok, hermano? O sea que lo que recibimos aparte es la iluminación del Espíritu para hacer ciertas cosas. Entonces a veces recibimos una iluminación o una revelación para dar un mensaje a la iglesia o a X persona. Entonces no nos atrevemos porque quizás puede ofender o quizás puede traer confusión. Pero entonces en ese momento, en ese caso, es que nosotros tenemos que decirle, Señor, dame sabiduría para yo hablarle al hermano. Dame sabiduría para yo decírselo a la iglesia. Dame sabiduría para yo hablarle esto al pastor. Dame sabiduría para yo decir lo que tú quieres que yo diga. ¿Sabe por qué, hermano? Porque a veces recibimos ciencia y por no usar sabiduría dañamos lo que recibimos y lo que hablamos es un disparate, ofendemos a las personas. Amén. Y cuando venimos a ver, hemos hecho una confusión. Y tenemos que usar la sabiduría, hermanos. Acuérdese que Dios siempre, Cristo, usó la sabiduría. Aun cuando los fariseos venían a tentarle, le hacían preguntas, que los fariseos tenían razón, pero siempre se le hacían coja. ¿Ve? Para agarrar a Jesús en algo. Por ejemplo, usted sabe cuando le trajeron la mujer adúltera. Señor, aquí hay una mujer que la sorprendimos en adulterio y la ley de Moisés está escrito y se estaba viviendo bajo la ley de Moisés. Amén. Y ella estaba adulterando. Se registra que sí, que ella estaba adulterando. Jesús sabía que ella estaba adulterando. Entonces yo esperaba que Jesús dijera, bueno, pues cada cual entre la piedra, porque todo el mundo traía piedras para apedrearla. Pero mientras la gente, los fariseos decían, pues ahora nos dicen que la apedriemos. Amén. Y cuando vayamos a apedrearla, agarramos a Jesús en falla porque pasó algo. ¿Sabe lo que pasó? Trajeron la adúltera. ¿Y faltó alguien? El adúltero. Y no podemos hacer la sesión de personas. Si se sorprendió el adulterio, ¿con quién? ¿Dónde está el adúltero? ¿Ah? Entonces, ¿sabe lo que hacía Jesús? Se puso a escribir en tierra. Ahora, ¿qué escribía Jesús en tierra? La gente no sabe. Yo pienso, mi alegoría es que Jesús le sabía los nombres a todos los que trajeron la mujer. Y allá la trajo Pancho por un brazo y Jesús puso, Pancho González, la trae por el brazo derecho, tú vende bolipul. Y la traía Felipe, esta es una mujer adúltera, hay que apedrearla. Y allá Jesús, Felipe, tú sabes que tú eres otro adúltero, porque aunque tú no te has sorprendido, pero en tu mente, amén, tú traspasas a la mujer ajena. Y la traía el otro, y ahí, y Jesús escribiendo en tierra. Entonces pienso yo que ellos veían su nombre en tierra. Y cuando veían su nombre, soltaban las piedras. Y se iban, espérate. Jesús sabe lo mío. Déjame irme antes que me entren a pedrar a mí también aquí. Su nombre. ¿Y qué pasó? Cuando Jesús levantó la cabeza, dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Todos se han ido a Dios. Todos se han ido. Pues si todos se fueron, yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Alabado sea Dios. Aleluya. ¿Sabe por qué, hermano? Porque nosotros estamos en este cuerpo y el que no tiene dinga, tiene mandinga. Los únicos angelitos están en el cielo, tienen una coronita y están allá arriba. Nosotros aquí abajo tenemos que estar batallando todos los días. Aunque oremos mucho, aunque lloremos mucho, vamos para el cielo, pero mientras vayamos para el cielo tenemos faltas. Yo tengo muchísimas faltas. ¿Hay que las conoce Jesús? Y mi esposa que está ahí. Y quizá muchos de ustedes también. Amén. Gloria al Señor para siempre. Pero mire, hermano, lo importante en esto, amén, es siempre usar la sabiduría de cómo vamos a tratar con la persona. Hay personas que Dios quiere usar. Se meten con Dios, Dios los quiere usar. Pero mi hermano, Dios le revela algo para que oren por eso. Y van y empiezan a divulgarlo. Dios me reveló esto de tal persona. Y todo el mundo lo sabe, menos la persona que Dios le reveló. Y cuando viene a ver, hermano, deja dañado hasta el testimonio. Y hay que usar la sabiduría. Sabiduría, acuérdate de esto, amén. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Gloria al Señor. Pues espíritu, palabra de ciencia, el mismo espíritu. Dice el otro don, a otro fe por el mismo espíritu, fe. La Biblia habla de fe y hay diferentes clases de fe. Está la fe como fruto del espíritu. Esa la debe tener todo creyente. Amén. Hay 9 frutos que el creyente debe tener. Amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza y paciencia. ¿Cuántos tienen los 9 frutos? ¿Ah? La Biblia dice que contra tales cosas no hay ley, hay que tenerlo. ¿Verdad que sí? Lo voy a repetir. Amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza y paciencia. ¿Cuántas veces yo he escuchado creyentes decir, ay hermano, es que yo no tengo paciencia? Si no tiene paciencia, hay peligro. Porque entonces si no se manifiesta la paciencia, se manifiesta otra cosa, las obras de la carne. ¿Ah? ¿Y cuáles son las obras de la carne? ¿Ah? Ira, contienda, herejía, orgía, enemistades, pleitos, celos, hechicería. ¿Ah? Adulterio, fornicación, inmundicia, enojo. ¿Eh? Que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero los frutos del Espíritu, amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza y paciencia. Tampoco le pida paciencia al Señor. El que le pide paciencia al Señor, ¿qué le está pidiendo? Prueba. Yo antes oraba así, Señor, dame paciencia, Dios mío. Y cuando llegaba a mi casa, ¿te acuerdas, nena? Con todos los niñitos. Tú no le estás pidiendo, no le estás pidiendo paciencia al Señor. ¿Ah? No, no, no, busca la paciencia tú poco a poco, que la vas a conseguir. Poco a poco que la vas a conseguir. No les pida paciencia al Señor porque no sabe lo que está pidiendo. Persona, Señor, dame paciencia. Se le rompió el cajón. Señor, dame paciencia. Lo botaron del trabajo. Señor, dame paciencia. Lo dejaron sin cupones, sin welfare. Señor, dame paciencia. Se le revelaron los hijos. Señor, dame paciencia. Lo botaron de la casa. ¿Quieres paciencia? Soporta eso, a ver si eres paciente. Algo que usted debe llevar es la paciencia, hermano. ¿Ah? Pacientemente esperé en Jehová. ¿Verdad que sí? Pacientemente esperé en Jehová. Gloria al Señor. Ahora, hay diferentes tipos de fe. Está la fe como fruto del Espíritu. Está la fe en Cristo Jesús, que es la que tiene que tener todo el mundo. ¿Ah? Y está la fe como un don del Espíritu. Amén. Hay gente que dice, yo tengo fe. Y dicen, yo tengo más fe, la fe mía es más grande que el lago Michigan. Si es así, no tiene ninguna. Porque la Biblia dice que la fe es como un granito de mostaza. ¿No es tan grande? ¿Eh? Como un pequeñita. La fe debe ser pequeñita. ¿Sabe para qué? Para cuando se emplee esa fe pequeñita, dé un fruto grande, grande, grande. Hay gente que dice, yo me muevo por fe. Yo vivo por fe. Entonces, viven por fe, pero agarra un cheque del SSI. Viven por fe, pero agarra los cupones. Viven por fe, pero agarra el welfare. Viven por fe, agarra el seguro social. Viven por fe, eso no es fe. Eso no es fe, eso es café. El que vive por fe, vive por, porque, amén, no tiene entrada, que no tiene nada de ningún sitio, y siempre Dios le va a suplir algo. Porque Dios no deja a nadie desamparado, hermano. Dios no deja a ningún justo desamparado. Gloria al Señor. Amén. Ahora, hay otros que dicen, yo tengo fe. Y tiene una fe tan grande que cuando le da un dolor de cabeza se toma una Tylenol. Para el botiquín. Esa es la fe que tenemos. Y después de la Tylenol. Después de la Tylenol viene la oración. ¿Cómo se siente? ¿Se me fue? ¿Se me fue? Pues claro, si te metiste dos peines en el primero. ¿Después quién fue? ¡Cristo! Señor no coge esa gloria, no la agarra a Él. ¡Oh, oh, no! La fe traspasa los montes. ¿Usted sabe lo que es la fe? ¿Qué es la fe? Hebreos 11:1 da la definición de fe. ¿Qué es fe? ¿Ah? Hay una definición clara en hebreo. ¿La qué? La sustancia de lo que usted espera. La convicción de lo que no se ve. O sea, es una sustancia que usted espera algo y está convencido, aunque no lo ha visto, está convencido que es así. Usted ha visto la manera que ministramos, ¿verdad? Gloria al Señor por las cosas. Lo llamamos por algo y vamos a suponer que hay una hernia o cualquier cosa y ese momento no nos da ganas de orar y, bueno, pues, tírese ese pañuelo contra la barriga. ¡Fua! Y cuando venimos a ver, no está la hernia, se fue. No es la manera de que uno ministra, hermano. No es de que si uno es más grande o más pequeño, si oró mucho o oró poco. Es que la fe es que haciendo eso se va a sanar y ya está y se sana. Esa es la fe. Gloria al Señor para siempre. Amén. Y mire, es como decimos a veces. Venía yo comentando con alguien que a veces hay pastores que están orando para que el Señor le dé crecimiento a la iglesia. Señor, danos crecimiento en la obra. Todo el mundo apretado en el templo que tienen, no cabe la gente. No cabe. Señor, danos crecimiento en la obra. Señor, no te va a dar nada. Si no cabe lo que tiene, ¿cómo te va a dar un crecimiento? Múdate de ahí, vete a un templo más grande. Entonces, Señor, te va a ampliar la obra. ¿Su nombre? Mi alma te alaba, Padre. Amén. ¿O es que dónde se van a meter? ¿Sabe una cosa? La gente no cabe, entonces vienen los nuevos y no caben. Y como no caben, dicen, no, me siento mal. Y se van y no vuelven. ¿Verdad? Alaba a Dios. He escuchado al ministro decir, hermano, estamos orando por crecimiento en la obra. Estamos orando por un avivamiento, por crecimiento, pero metidos ahí. Mire, pastor mío, reverendo Miguel Serrano, tenía una congregación, había como unos 30 por ahí, en un templo y las bancas de atrás estaban vacías. Y de momento, dijo, me voy, nos vamos a mudar. Y compraron un teatro que acomoda, bueno, yo creo que acomoda cerca de 1,000 personas, el teatro. Lo compraron. Imagínese usted, 30 personas metidas en un templo donde acomoda 1,000. Empezaron a criticar. Empezó Tobías por un lado, empezó Zambalás por otro, empezó Gesén por otro. ¡Aleluya! Zambalás decía, pero mira, esa gente no, oye, esa gente ni se van a ver ahí. Tan poquitos que son. Ese hombre está loco, ese es el último brinco de Miguelito, decían. Pero como Miguelito es loco, en el espíritu, ese no es mi último brinco, ese es el primero. Ah, mire mi hermano, ya no hay 30, ahora aquello se llena de esquina a esquina, porque Dios añade a la iglesia a los que han de ser salvos. Pero Dios no los quiere parados, Dios los quiere sentaditos, los quiere cómodos para que escuchen palabra de Dios, para que se sientan cómodos. Mi alma te alaba y te glorifica. Y otra cosa que hizo Miguelito fue que compró el templo sin dinero. Habían $4 en el banco. $4 en el banco. Le salió a comprar el templo a este señor, el dueño del teatro. El dueño del teatro tenía la esposa con cáncer en el hospital. Miguelito fue usado por el Señor, le puso la mano y se fue el cáncer. Alabado sea el Señor. El Señor le dijo, le sale el cáncer, ahora vete y dile que te dé el teatro, que yo te mando. Alabado sea el Señor. Un teatro en la calle principal de Lorain, Ohio. En la avenida principal, en downtown, un lugar céntrico. Y allá va Miguelito y dice al dueño del teatro, mira, yo te quiero comprar eso. Yo no lo estoy vendiendo, te lo quiero comprar. Si te lo voy a comprar, ¿en cuánto tú me lo das? Amén. ¿Ah? ¿Perdón? Eso es fe, sí. si no lo ha visto, por eso el viento tampoco lo ve, pero lo siente, ¿verdad? Tampoco ves el viento. Dios te bendiga. Miguelito viene y dice, mira, Dios me mandó a comprarte el templo. Dice Miguel, el Señor me envió a comprarte el templo. Y Miguel se quedó así, meditando en el Señor. Y él dice, que Dios te dijo que me viniera a comprar el templo. Bueno, pues yo te lo doy en $250,000. Y Miguel dice, no, yo lo que te voy a dar son $75,000 por el templo, digo, por el teatro. Y él dijo, $75,000, eso es demasiado poco. Entonces Miguelito dijo, ¿en cuánto es lo menos que tú se lo dejas al Señor? ¿En cuánto es lo menos que tú se lo dejas al Señor? Y se quedó pensando, dijo, acuérdate que el Señor, si quieres, te puede dar sin un centavo ahora mismo. Él fue que te sanó tu esposa de cáncer. ¿Ah? Alabado Dios. Y él dice, ¿cuánto tú dijiste? $75,000. Pues mira, en eso te lo voy a dar, $75,000. Miguelito dijo, yo tengo otro problema. ¿Cuál es? Que yo no tengo chavo. Alabado sea Dios. Y él le dijo, ¿cómo es posible que tú me vengas a comprar el templo a mí, ofrecerme $75,000 cuando tú no tienes dinero? Y viene Miguelito y le dice, no te apures, nosotros tenemos una propiedad allí. Me dan $45,000 por ella. Te vamos a dar la propiedad y el gesto no lo financia. Y él dijo, pues amén. Trato hecho. Le dieron la propiedad, $45,000 por papeles para financiar el gesto. Amén, del templo. Gloria al Señor para siempre. Le financiaron el resto con $4 en el banco. Amén. Y el templo se pagó. Habían $4 en el banco. Y en 4 años se pagó el templo. O sea, a dólar por año. Cada dólar de eso produjo un año de dividendo para que se pagara el templo año por año. En 4 años se pagó. Está pago. No se debe un centavo. La fe. Hermano, hay personas que llevan 20 años orando para que Dios le dé un templo. 10 años orando para mudarse, para que Dios le dé un templo. ¿Pero por qué no se muda? ¿Por qué no comienza? ¿Ah? No podemos esperar a que sea tarde, amén, a que todo nos venga a la mano. Hay que usar la fe. Amén. La fe es la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Usted no lo está viendo, pero lo está esperando. Amén. Gloria al Señor para siempre. En otras palabras, que el que usa la fe es arriesgado. La persona que usa fe tiene que tomar riesgo siempre, pero confianza en el Señor. En que Dios no deja a sus hijos en vergüenza. Mi alma te alaba y te glorifica. Hay personas que dicen, yo tengo fe, yo te fui allí a la mueblería y agarré esto y esto otro fiado y me lo dieron y yo tengo fe que voy a pagar todo eso. Ten cuidado. No confunda la fe con el embrollamiento. Sí, es tremendo. Hay personas que dicen, voy a coger aquello y que lo pague el anticristo. No, lo cogiste tú, págalo tú. Antes, sí. Alábalo. Ten cuidado. No fue el anticristo que lo cogió, fuiste tú. Mi alma te alaba y te glorifica. Hay otros que cogen prestado y dicen que Dios te lo pague. Te lo pagas tú si me lo cogiste tú. Mi alma glorifica a Dios. Aleluya. La fe no es eso, hermano. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Otro de los dones, amén, es dones de sanidades. Sanidades. Se habla de don de sanidad. La Biblia no habla de don de sanidad. La Biblia habla de sanidades, plural. ¿Qué significa? Más de una. Ok. Si fuera sanidad, pues entonces un dolor de cabeza. Ahí se. Hay personas que son usadas para orar por los dolores de cabeza, más que nadie. Su dolor de cabeza fuera y se ve el dolor de cabeza. Hay personas que Dios lo usa, digamos, por el SIDA, orando por el SIDA. Se fue el SIDA, especialistas en eso. Usted sabe que los médicos, hay quiroprácticos, hay medicina interna, hay oculistas, hay ortopédicos, ¿verdad? Especialistas en cada cosa. Así mismo son los dones de sanidades, hermano. ¿Eh? Yo no sé cuántos se han fijado en nuestro ministerio, que casi siempre hago llamado por varias cosas en todos los cultos. ¿Verdad que sí? Porque son cosas especiales que Dios manifiesta en este ministerio. Ahora, hay hermanos que están aquí sentados que Dios los usa en dones de sanidades. Digamos, ¿cuántas veces tú no has orado por una fiebre y se ha ido? ¿Cuántas veces tú no has orado por un resfriado, un catarro y se ha ido? Pues quién sabe si ese es un don tuyo que tú tienes, que Dios te ha dado. O sea, que el Espíritu manifiesta a través de ti. Amén. Para desaparecer la fiebre. La suegra de Pedro estaba ardiendo en fiebre. Llegó Jesús, la tocó y la fiebre desapareció. Así mismo hay personas. Gloria al Señor para siempre. Hay otros dones de sanidades. ¿Verdad que sí? Hay personas que... ¿Cuántas veces yo no he escuchado personas diciendo, bueno, mira, oré por un cáncer y se fue? Y al tiempo, oré por un cáncer y se fue. Y al otro tiempo, pues mira, eso es un don que Dios te ha dado. Usted que tenga cáncer, ponle las manos encima. ¿Eh? Gloria al Señor para siempre. Dones, diversidad de dones. Hay diferentes tipos de sanidades, diferentes tipos de sanidades, de enfermedades diferentes, que usted ora por esas enfermedades y Dios la desaparece. Amén, gloria al Señor para siempre. Hay una pregunta. A otro el hacer milagros. Yo pregunto, ¿qué es un milagro? Amén. ¿Ah? Un paralítico, eso es un tipo de milagro. Eso es un tipo de milagro. Por allá. Exactamente. Cualquier alteración a lo natural, positivo, donde Dios es glorificado, es un milagro. Amén. ¿El milagro más grande cuál es? La salvación del alma. Ese es el milagro más grande que existe. Amén. Quiere decir que todo predicador que predique las almas se salvan, tiene ese es usado, amén, por el Espíritu, ese don de milagro. Gloria al Señor. Ahora, hay otro tipo de milagro. ¿Cuál es la diferencia entre milagro y sanidad? ¿Cuál es la diferencia? Voy a, por ejemplo, se sanó una persona de un oído. ¿Qué es eso? ¿Sanidad o milagro? Dios le dio la vista a un ciego. ¿Milagro o sanidad? Se desapareció una hernia. ¿Milagro o sanidad? El agua en vino, en la boda de Canaán. ¿Es que hay una diferencia? Hay diferencia entre milagro y sanidad. Se resucitó un muerto. Milagro. ¿Se desapareció un cáncer? No, milagros. Sanidad. Sanidad. Gloria al Señor para siempre. ¿Se estiró una pierna más corta que otra? Milagro. ¿Se levantó el paralítico? Milagro. Gloria al Señor para siempre. ¿Se fija que hay una diferencia entre un don y otro? Son dos dones diferentes, pero trabajan iguales por el mismo Espíritu. Y milagros también es en plural. Milagros. Hay personas que Dios los usa desapareciendo hernia. ¿Eh? Vamos a orar, todo el que tenga hernia, pase por aquí. ¡Hernia, fuera! ¡Wow! ¡Se fue! En eso específico, hay otro, digamos, que Dios lo usa orando por los ciegos. ¡Recibe la vista! Y un montón de gente recibiendo la vista. Hay otro que Dios lo usa en operaciones de milagro, digamos, estirando piernas. Pues ahora, ahí viene, ¿eh? Milagro. Gloria al Señor. Pero son cosas específicas. Amén. Que son dones que Dios manifiesta más que otros en el vaso, en el instrumento que está usando. Gloria al Señor. Porque si no fuera así, hermano, y si Dios manifestara todas las cosas en una persona, ¿qué iba a pasar? ¿Ah? La persona se iba a gloriar porque el ego es terrible. El yo es tremendo, hermano. ¿A quién no le gusta el yo? Por eso Pablo dijo, ya no vivo yo. Ahora vive Cristo en mí, no soy yo, es Cristo. Pero el yo gusta, ¿a quién no le gusta? Como Dios usa el varón. Como Dios usa la hermana y la hermana ahí. Como Dios te usa. ¿Ah? Y ese ego como que por dentro se... Y Dios dice, para acá no, eso es mío. ¿Ah? Hay que tener cuidado, hermano. Hay personas que... ¡Ay, cómo estuvo el culto! Pero cuando yo llegué... El culto estaba flojo, hermano, pero cuando yo llegué allí, se encendió aquel culto. ¿Y qué pasó? ¿Oraron por el hermano? ¿Se sanó? No, ustedes le pusieron la mano, no se sanó, pero yo le puse la mano y se sanó. Pero yo le puse la mano y recibió. Yo. Hay que tener cuidado en eso, hermano. No soy yo. No eres tú. Es Cristo Jesús. Su nombre es. Gloria a Dios para siempre. Amén. A otro hace milagro, a otro profecía. ¿Qué es profecía, hermano? ¿Qué es una profecía? ¿Alguien tiene una idea? ¿Hablar algo que va a acontecer? ¿Qué otra cosa es profecía? Predecir. ¿Qué otra cosa es profecía? ¿Ah? Algo y se confirma. ¿Qué otra cosa es profecía? Más close todavía. ¿De parte de quién? De Dios. ¿Amén? Toda palabra, amén, de exhortación, de aviso, de parte de Dios, puede considerarse como profecía. ¿La Biblia será una profecía? ¿Ah? Gloria al Señor. La palabra de Dios es profética. Y esta es la profecía más grande que hay que nosotros tenemos, la palabra. La palabra de Dios es profética. Por eso el que predica se convierte en ¿qué? En un profeta. Un profeta es un portavoz de Dios. Amén. Un mensajero de Dios. Por eso el que predica se convierte en un profeta. Gloria al Señor. Ahora, profecía. ¿Para qué es la profecía? ¿Para qué? Tiene tres propósitos. Ajá. Amén. Edificar, consolar, ¿y qué más? Edificar, exhortar y consolar. Amén. Tres propósitos tiene la profecía. Entonces, ¿cómo es posible si la profecía es con tres propósitos? A veces hay profecía, como una que yo escuché una vez, que decía, sapo jai, sapo jai, sapo jai. Yo creo que si hay sapo fue porque alguien los trajo, ¿no? En otro sitio dijeron, espías son. Hebreo eres, hebreo. Eres espía. ¿Será eso profecía? Orando, orando, orando, orando. Orando te quiero, orando. Eso lo dice la Biblia. Orando te quiero. Orando, orando, orando. Y el que lo está dando la profecía no ora ni 5 minutos al día. Alábalo. A mí me pusieron la mano una vez, mi siervo orando, mi siervo, mi siervo. Y él quita esa mano de ahí, vete tú a orar por mí. No, hermano, eso no es profecía. Nosotros sabemos que tenemos que orar. ¿Eh? Usted, ahora, hay otro tipo de profecía. Y calaya, y calaya, y calaya, gulú, gulú, gulú, y calaya, y calaya, porque yo, y calaya, porque yo, gulú, gulú, gulú, gulú, yo mismo, yo, tú misma eres, tú misma, gulú, y calaya, gulú, tú misma, tú pasas, sí, y bi. Esto es para edificar la iglesia, hermano, para evitar los desórdenes. ¿Ah? Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Y Dios cuando habla, habla claro. Y el pueblo entiende, recibe la palabra y se edifica. Y uno profetiza y los demás callan. Y alma te alaba. La profecía es mensaje de Dios al pueblo para edificar, consolar y exhortar la iglesia. Y se supone que sea claro. Sí, tú mismo eres, tú mismo, corre, vente tú mismo. Pero ¿cuál de ellos? Hay un montón que están asustados ahí. Eso no es profecía, eso es emoción. Otra cosa, la profecía para exhortar, consolar y edificar. Y tiene un tiempo específico. Hay personas que quieren ser profetas y todos los días profetizan. Todos los días. Y todos los días, dale con lo mismo. Y dale con lo mismo. Y dale con lo mismo. Mi alma te alaba y te glorifica. La profecía es para exhortar, edificar. Aunque yo creo que Dios puede amonestar todos los días, ¿cómo no? No estoy descartando eso, hermano. Pero tiene que estar dentro de esas tres cosas que hemos hablado, dentro de edificando, exhortando o consolando. Yo creo que Dios puede enviar un mensaje de aviso. ¿Ah? ¿Qué hace? Exhortando. ¿Verdad que sí? Yo creo que Dios puede, amén, digamos, hablar para traer aliento al pueblo. Está consolando. ¿Verdad que sí? Y Dios puede traer un mensaje a través de un vaso, sacando los puntos malos que hay, las zorritas pequeñas, lo que está haciendo daño en el pueblo. ¿Para qué? Para edificar. Porque a veces, hermano, lo más daño que está haciendo son las zorras pequeñas en la iglesia. Se está hablando de los pecados grandes, de adulterio, fornicación, inmundicia. Y las cositas pequeñas a veces las pasamos por alto. ¿Verdad que sí? Porque yo he visto a mí, incluyendo a mi pastor, con todo el respeto que le tengo, que cuando una hermana se recorta el pelo, pues le dan disciplina. Ahora yo estoy esperando todavía a ver cuándo le va a dar una disciplina a un embustero en la iglesia. Porque la Biblia dice que los mentirosos no heredarán el reino de Dios. Y la mentira es pecado. Y hay personas que decirle un embuste al pastor es como comerse un bistec con papa. ¿Ah? Ese hombre de Dios se respeta. La mujer de Dios se respeta. Mi alma te alaba, Padre. Acá, barracay, aquí va. Y yo creo que un mentiroso se le mete una disciplina también para que deje de estar diciendo mentiras. Mi alma glorifica a Dios para... Hasta mansa la vida, tío. Mi alma la... ¡Y a Sahama! ¡Ay, papá! Mano, con la verdad nos ganamos el cielo. Hay personas que no pudieron venir a un culto. Entonces, pues, para evitarse un regaño, dice un embuste. Cójase el regaño y diga la verdad. Amén. Agarre el regaño y diga la verdad, hermano. La mentira. Dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7. Y una de ellas, la lengua mentirosa. Mi alma glorifica al Señor. Amén. Entonces con la profecía hay que tener mucho cuidado, hermano. Hay que tener mucho cuidado con la profecía. ¿Sabe por qué? Porque hay tres voces que a veces hablan. ¿Eh? Está la voz de Dios. Está la voz del hombre, la emoción. Y la voz del diablo. Tres voces. Y a veces escuchamos una que no es la de Dios. Y decimos, Dios me dijo. Dios me dijo. Yo siento por el Espíritu. Yo siento de Dios. Hay que tener cuidado, hermano. La Biblia dice, hay de aquel que diga que Dios dijo, si Dios no dijo nada. ¿Usted está seguro que Dios dijo? Mi alma alaba a Dios. Usted va a dar una profecía. Usted examine la profecía. Ponga una señal o dos, si es de Dios. Y cuando se le cumpla esa señal, dé la profecía por la palabra. Yo para decir la profecía no tengo que decir gulú, gulú, ni nada de eso. Así dice el Espíritu Santo. Eso es lo que dice la Biblia. Los profetas del Antiguo Testamento hablaban y después que terminaban de hablar se identificaban o al principio o al final. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. El sello de que era Dios que hablaba. ¿Ah? Ese era el sello. Así ha dicho Jehová. Pero ya en el Nuevo Testamento, ya no es Jehová quien habla, ¿verdad? O sea, Dios habla, pero ¿a través de quién? Del Espíritu Santo. Por eso cuando estaba, amén, la iglesia allá en Antioquía, y estaba, amén, la iglesia comenzando, y estaban los profetas, y estaba el apóstol Pablo, estaba Bernabé, se levantó, amén, alguien en el Espíritu. Y lo primero que dijo, así dice el Espíritu Santo. Apartarme a Saulo y a Bernabé para la obra que los he llamado. Pero ahí está la identificación. Así dice el Espíritu Santo. O si no, pues así dice el Señor. O así dice Jehová, bueno, si lo quiere decir así. Pero póngale el sello. El profeta tiene que cerrar la poesía, la profecía o abrirla con el sello de Dios. Aleluya. La identificación de Dios. Mi alma alaba al Dios que vive. Amén. Hay que tener cuidado con las profecías, hermano. Hay profecías que han dividido iglesias. Hay profecías que han roto matrimonios. Hay profecías que han destruido noviazgos. Hay profecías que han destruido ministerios. Hay profecías que han destruido vidas. Hay que tener cuidado con la profecía. Los sueños no son profecía. Hay gente que tiene un sueño, se lo cuenta a todo el mundo y al otro día lo profetiza en la iglesia. Y yo tuve un sueño donde yo vi al hermano Sosa en México. Y se lo dije a todo el mundo, menos hermano Sosa. El otro día lo veo en el culto. ¡México! ¡México! ¡México! Y allá hermano Sosa que está loco por ir para México. Confirmación, gracias, Señor. Gloria a Dios. Gracias, Señor, confirmación. Y agarra a hermano Sosa y se va para México. Y allá en México le fue mal. Pero Señor, tú no me mandaste para México. Seguro que no, fue el profeta que te estaba profetizando, no fui yo. Hay otras veces, hermano. Mire, el metabolismo del cuerpo, el cuerpo humano, cuando come antes de acostarse, tiende a soñar. Eso es lógico. Y hay personas que antes de acostarse comen más que a mediodía. Y se acuestan que ya no pueden más. Alábalo. Y de momento como son hombres de Dios, que quieren trabajar para Dios, pues siento a Dios, hermano. Se acostaron con la barriga llena y se fueron en el Espíritu a Santo Domingo, Venezuela, Panamá. ¿Ah? Y al otro día, oye, me vi predicando en Panamá. Pero no dicen que primero se llenaron el estómago hasta de borde a borde. ¿Ah? ¿Usted recibió un sueño? ¿Se vio predicando en Panamá? ¡Qué bueno! Vámonos de rodillas ahora. Vamos a hacer lo contrario. Anoche con la vajilla llena, ahora con la vajilla vacía, en ayuno y clamor. Vamos a preguntarle a Dios si eso es de Dios. ¡Alabado sea Dios! ¡Amén! Vamos a preguntarle ahora a Dios, pero con la vajilla vacía. Señor, este sueño fue tuyo. Confírmamelo. Si fue tuyo, ¿cuándo tú quieres que yo salga? Mi alma te alaba y te glorifica. Gloria a Dios. Otra cosa, hermano, cuando se profetiza, no pueden profetizar tres a la misma vez. ¿Verdad que no? Yo he visto un profeta aquí, otro profeta allá y otro en la parte de atrás profetizando a la misma vez. Y otro en el oído. Eso es un desorden. La Biblia dice que uno habla y los demás se callan y ¿qué? Y juzgan. No van a juzgar al profeta. Van a juzgar la palabra profética que vino. Pero no es cuestión de que usted va a juzgar de esta manera como hace mucho. Ah, eso no fue de Dios. Tenga cuidado. Examine la profecía. Si es de Dios, no es de Dios, usted la va a juzgar entre usted y Dios. Si fue Dios que habló, se va a cumplir. ¿Ah? Si va a matar acá y cruta masaja al aire. Hay gente que dice, oye, pero le dieron una profecía a fulano y no se ha cumplido. Déjele eso a Dios. El profeta, pega que varón, con el permiso. Puede venir una profecía. Escúchame, un ejemplo, escúchame bien. Dentro de 3 días vas a recibir una bendición financiera. 3 días, ¿qué es hoy? Sábado. Si buscas a Dios, ahí está la otra parte. ¿Oíste la primera? Dentro de 3 días vas a recibir una bendición financiera. Primera parte de la profecía. Segunda parte, si buscas a Dios, si te mantienes fiel, si sigues clamando, si sigues buscando a los 3 días, gulu gulu, se fue. Al otro día, noro. Se fue a arreglar el carro, se fue a arreglar la máquina de lavar. Había culto y no fue, se quedó trabajando overtime. Ya perdí un día. ¿Eh? Al otro día, se pasó diciéndole a todo el mundo que le faltaban 2 días para una bendición financiera. Y al tercer día, se levantó en ayuno. Gracias, Señor, porque hoy que recibo. Oye, oye, gracias. Y no recibió nada. ¡Señor! ¿Dónde está? Yo te dije que te la daba si buscaba mi rostro, si te consagrabas a mí. Si no te apartabas, si te mantenías fiel a mi palabra, gloria a Dios para siempre. Ahí. Ejemplo, es un ejemplo, ¿no? Otro ejemplo. Profecía de juicio. Un ejemplo. Vamos a usar hermano Tito, ven por aquí, hermano Tito. Profecía de juicio, un ejemplo, ¿no? Ejemplo. Óyeme, dentro de 20 días te mueres. ¿Ah? Dentro de 20 días te quedan 20 días en tu calendario. El Señor me usaba para esa profecía. Te quedan 20 días en tu calendario de vida. Se fue Tito. Al otro, el Señor, ten misericordia de mí. Señor, tú sabes que yo soy pecador, pero mira, Señor, gracias, te prometo, Señor. Van 19, van 18 y Tito ahí humillado. 20 días y Tito no se murió. Dios no habló nada, tenga cuidado. ¿Qué le dijo Jonás a Nínive? Dentro de 40 días, Nínive será destruida. ¿Quién habló? Dios. Vinieron los 40 días, Dios la destruyó. ¿Se cumplió la profecía? más adelante, pero en los 40 días no se cumplió. ¿Por qué? Porque se humillaron. Muchas gracias, Tito. Dios te bendiga. ¡Aleluya! Que en eso, hermanos, tenemos que tener cuidado. Amén. Cuando se cumple o cuando no se cumple, tenemos que tener cierto cuidado. ¿Su nombre? Gloria. Gloria al Señor para siempre. Amén. Claro que el profeta de Dios se conoce en que se cumple lo que Dios dice. Amén. Si es juicio, él se humilla, Dios no lo hace, pero tiene que vivir humillado toda la vida. Porque cuando deje de humillarse, va a pasar. Pasó en los días de Acab, ¿no? Acab, Elías le dijo, donde lamieron los perros la sangre de Nabot, allí mismo lamerán tu sangre, tu misma sangre. Le dijo Elías a Acab. Elías se humilló. Allá Jehová le dijo, Elías, tú no has visto a Acab como está humilladito. Por lo tanto, no mandaré juicio sobre sus días, sino después de sus días viene el juicio. Se cumplió, pero más adelante. Porque Acab, después que se humilló, volvió atrás nuevamente. Con Nínive pasó lo mismo. Nínive se arrepintió. Dios no envió juicio, pero después Nínive volvió a lo mismo y Dios envió el juicio a Nínive. ¿Entiendes? El cielo y la tierra pasa, pero mi palabra no pasa. Gloria al Señor para siempre. Tampoco. Bueno, vamos a ir adelante. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Gloria al Señor. A otro discernimiento de espíritu. Discernimiento de espíritus. Eso es otra cosa, hermano. Que hoy en día hay muchos que tienen este don. ¡Qué montón hay que tienen este don! ¡Qué mucho! ¿Cuántas veces yo no he escuchado? Hermano, yo vi un celaje que me pasó por al lado. ¿Tanto? ¡Ay, hermano, mire, yo vi un ángel al lado suyo! ¡Ay, hermano, mire! ¡Dios mío! ¿Usted sabe lo que usted está diciendo? ¿Está seguro que usted vio un ángel? Yo no dudo que usted haya visto un ángel. Pero todo el mundo está viendo ángeles. Y todo el mundo está viendo celaje. Alabado sea Dios para siempre. ¿Ah? ¿Cómo es eso? Dios me ha permitido a mí ciertas cosas, ¿sabe? Y se lo permite usted también. Yes. Pero eso es un don del Espíritu. Amén. Discernimiento de Espíritu. ¿Para qué es eso? Para distinguir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Eso tiene que estar dentro de la iglesia, hermano. Es menester que ese don esté dentro de la iglesia. Porque donde no hay discernimiento, perece el pueblo. Donde no hay discernimiento, se cuela el adúltero, se cuela el fornicario, se cuela el tramposo, hermano. Donde no hay discernimiento, el pecado sobreabunda, mirando y venciendo. Aba, que iba. Iba, raba, caía, soja. Anda, más quima la maja. Es importante, hermano, que este don del Espíritu esté en la iglesia, el discernimiento. Una cosa que quiero decir, hay hermanos que le están pidiendo este don al Señor. ¿Cuánto le están pidiendo aquí? Seamos sinceros. Discernimiento de espíritu. ¿Cuánto le están pidiendo? Eso fue lo primero que yo empecé a pedir cuando me convertí a Cristo. El peligro está en que el que pide discernimiento pide persecución. ¿Sabe usted eso? ¿Ah? ¿O usted cree que es fácil señalar a un adúltero en un púlpito? ¿Usted cree que es fácil señalar un fornicario en la congregación? ¿Usted cree que es fácil quitarle el micrófono a una persona al frente de todo el mundo? ¿Ah? Mi alma te alaba. Eso es buscarse persecución. Pero hay que hacerlo una vez. Ese don está. Hay que ejercerlo. Porque ese don no es para el aire, es para la iglesia. Mi alma te alaba. y Rabacaya Soamans. Eso es para ti. Eso es para ti. Y aquí sí yo puedo decir lo siguiente. Quizás yo no esté muy de acuerdo en que tú cajas, tú estés viendo celajes y ángeles. Quizás no esté de acuerdo en eso que puede ocurrir, pero no estoy muy de acuerdo. Yo sí estoy de acuerdo en que cuando hay algo fuera de orden, el Espíritu de Dios te inquieta. Ahí está el discernimiento. Un marracay, que macata masa. Algo anda, Jesús, siento a Dios. Cuando algo anda mal, el Espíritu de Dios te inquieta. Y como que tú tienes un choque, y tú dices, yo no sé, yo siento un choque con esta persona. ¡Ay! Chica mansa, alaja. Mi alma te alaba. ¡Hey! Está bueno esto, hermano, siento a Dios. Es una ráfaga que entra, mi hermano, dentro de ti para que tú recibas fuerza. ¿Cuántas veces Dios no te ha dicho a ti, ponle la mano a fulano, a sutano, a mengano, tal predicador que está mal, no está bien, y te has aguantado? Y te amarracar. ¿Cuántas veces el Señor te ha dicho, esto está fuera de orden? ¿Ah? Aquí pasan, en la iglesia que yo estoy, pasan. Miguelito no las ve todas. Ahí está el de la cruz también, no las ve todas. Amén, Dios te bendiga. Allí hay otros hombres de Dios. No las ven todas, hermano. No las ven todas. Pero entonces Dios quiere glorificarse en uno de los hermanitos humildes de abajo. Dice, súbeteme al púlpito y dile a fulano que se baje de ahí, que no puede estar ahí. ¿Ah? Hermano, si es Dios que lo hace, súbase al púlpito, agárrelo por la mano y dígale, así dice el Señor, no eres digno de estar aquí arriba, no eres digno de estar aquí arriba. Alabado sea Dios, para, alabado sea el Señor, alabado sea Dios. Y hasta va, ahí está Dios. Anda, esquiva la maja. Mi alma te alaba y te glorifica. Mi alma te alaba y te glorifica. Mi alma te alaba y te glorifica. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora, esté seguro que Dios no vaya a hacer que destruya un ministerio. No vaya a ser que destruya un pueblo completo. Ahí es donde está el peligro. Por eso la gente dice, mano, baila, baila, baila, yo voy a bailar. ¿Se creen que yo me gozo, que me saboreo eso? Yo, Señor, Dios mío, Padre amado, ten misericordia de mí mismo. Gloria al Señor para siempre. Hay veces, hermano, que otra cosa en la forma de discernimiento. No simplemente para acusar algo que está fuera de orden. Dios puede darle el discernimiento para mirar la condición de la hermana Celín, la del hermano Zaya, hermano Barrio, mi condición, hermano Sosa, cualquiera de nosotros. ¿Cuántas veces yo no he estado, amén, en una condición y ha venido un hermano donde mi hermano, yo siento orar por usted? A tiempo llegaste, aquí estoy, ora por mí. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuántas veces Dios no te ha inquietado a subirte al púlpito y ponerle las manos al siervo, a la hermana Silín, al hermano Zaya, ahí a orar por ellos? ¿Tú no sabes que los ministros a veces están esperando una confrontación y no llega de ningún sitio? Y Dios quiere que sea de ti. Pero eso se veía mucho antes en la iglesia de antes, de 15 años atrás, ¿verdad que sí? Y en la iglesia de 10 y 20 años atrás se veía mucho eso. Porque se buscaba más a Dios que lo material. Y se vivía por el Espíritu. Y se le dirigía por el Espíritu. Y como hemos entrado, amados, en la etapa final, hay un avivamiento y Dios quiere que esto vuelva a nosotros. ¡Ama, iba! Dios quiere, amén, que se desarrolle una iglesia espiritual, no una iglesia carnal, una iglesia espiritual. La iglesia espiritual todo lo juzga y no ha juzgado de nadie. Alabado sea Dios. Mi alma te alaba y te glorifica. Y rabacaya más. Mi alma te alaba y te glorifica. Otro don. Géneros de lenguas. Géneros de lenguas. Quiere decir que hay diferentes géneros de lengua. O sea, tipos de lengua. Hay personas que hablan judaico. ¿Cómo es? Judaico. Hay personas que hablan en hebreo. Hay personas que hablan en francés. Hay personas que hablan en ruso. Y hay personas que hablan lenguas angelicales. Y esas son las más lindas. ¿Sabe por qué? Porque el diablo entiende ruso. El diablo entiende español. El diablo entiende inglés. El diablo entiende alemán. Pero lo que se habla en el cielo, el diablo no lo entiende. Dice que habla misterios con Dios. Entre usted y Dios. Y el diablo no entiende esos misterios. Por eso es que el género de lengua tiene que usarse. Pero más bien se usa el género de lengua. ¿Sabe dónde? Usted con Dios. El género de lengua. Amén. Bueno, vamos a leer el otro para hablar de los dos. Género de lengua. No he dejado ese, voy a hablar de los dos. Para que no quiero adelantarme. El otro don, ¿sabe cuál es? La interpretación de la lengua, porque Dios no deja a nadie huérfano. ¿Ah? Género de lengua, rompe a hablar lengua por ahí, gózate. Si es en la iglesia, si es aquí adentro, recuerda que vas a seguir hablando siempre y cuando Dios levante otro que interprete lo que tú estás hablando. Si no hay nadie que interprete, no te calles, sigue hablando, pero bajita entre tú y Dios. Amén, no te estamos mandando a callar. Dios nos libre, Dios me libre a mí. Síguelas hablando, pero para ti y Dios. Ahora, si hay un intérprete, alguien que va interpretando las lenguas, gózate ahí. ¿Ah? Gózate ahí. Y hago una pregunta. Se ha visto mucho el género de lengua, ¿verdad? Y yo no estoy diciendo que un culto la gente no hable lengua, eso es otra cosa, eso es la unción, amén, la confirmación de que el Espíritu Santo está. Lo que pasó en el aposento alto, lo que pasó en la casa de Cornelio, que mientras Pedro predicaba, todo el mundo rompió a hablar en otras lenguas. Eso es diferente. Yo lo que me refiero es cuando alguien se levanta y solamente esa persona se quedó con el culto hablando en otras lenguas. Entonces, si la gente no entiende y la persona está glorificando a Dios, se supone que cuando se glorifica a Dios, ¿qué el pueblo tiene que decir? Amén. Entonces, ¿cómo yo voy a decir amén si yo no entiendo lo que está diciendo aquel? Ahora, si hay un intérprete, que aquel se levantó una lengua, su, viene el intérprete, porque amén, Cristo viene pronto y el pueblo, amén. De lo contrario, hable la lengua entre usted y Dios. Y deben de ser lenguas de Dios, porque no todas las lenguas que se hablan son de Dios, hermano. Usted sabe que en cierta ocasión había una señora que hablaba muchas lenguas en el templo, muchas lenguas. Y eso hablaba más lengua que el Papa y que Albizucampo. Y eso era de que entraba en la iglesia, yautías, marangas, batatas. Hermano, esto parece funny, pero es una realidad. Chalena, camisa, y por ahí rompía. Y un día, el pastor fue a visitar a esta doña porque se le quedó unos días. ¿Sabes que los pastores se ponen nerviosos si no ven una persona una semana en la iglesia? Y la fue a visitar. Antes de que la fuera a visitar, el pastor escuchó una garata en la casa. y las malas palabras más grandes que este building. ¿Y sabe quién estaba diciendo las malas palabras? La hermanita que más lengua hablaba en la iglesia. Y él dijo: Señor, ¿qué es esto? El Señor le dijo: esa es la interpretación de las lenguas que ella hablaba en la iglesia. Aminda barracaya suta lama. Mi alma te alaba, Padre. Y carracayaki. Siento candela del cielo. Aleluya. Aleluya. Mi alma te alaba. Una persona que habla sucio no puede hablar en otras lenguas en el Espíritu. Porque por esa boca no pueden salir maldición y bendición. Imposible. La Biblia lo dice así. Y hay personas que hablan sucio en la casa y por la noche vienen a hablar en otras lenguas al templo. Hay que tener cuidado en eso, hermano. Mi alma glorifica a Dios. Hay que pedirle a Dios que nos convierta la lengua y hablemos cosas que edifican y cosas que agradan a Dios. Y entonces por la noche decimos gulú, gulú en el templo, amén, con claridad. Mi alma te alaba y te glorifica. Pero no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Hay personas que hablan en lengua para aparentar una espiritualidad. El más que habla en lengua no es el más espiritual. Hay personas que no hablan en lengua y son más espirituales que muchos de los que hablan en lengua. Hay otros que les gusta brincar mucho y eso es bueno. A mí me gusta correr. Ya usted sabe cómo que me han visto, si me gusta correr. ¿Ah? Pero eso no me hace más espiritual. Hay personas, amén, que no corren, no brincan. Pero ahí quietecito sienten la unción de Dios. Y glorifican a Dios. Y se están gozando tanto como el que está corriendo. Así que el que corre no critica al que no corre. Y el que no corre no critica al que corre. Que los dos se están gozando en el Señor. Mi alma te alaba y te glorifica. Pero el caso de las lenguas es un don bien precioso, hermano, también. A veces yo estoy orando y empiezo a orar en otras lenguas. ¿Sabe que la oración más poderosa es la oración en lenguas? La oración en lengua, hermano, traspasa los cielos, rompe los yugos del diablo. No hay diablo que se mete a interponerse en el camino. El diablo no sabe, lo vuelve loco, no sabe por lo que tú estás pidiendo. Cuando tú hablas claro, dice: Señor, yo quiero un carro, Señor. Esa oración va para arriba, pero el diablo se mete primero. ¿Ah? Tú quieres un carro y te pone otra cosa en el oído. En contra de lo que tú estás pidiendo. Y cuando viene a ver, tú mismo te confundes en la oración y a Dios quiere que uno le hable claro. Ahora cuando tú empiezas gulú, gulú, y gulú, gulú, y gulú, gulú, el diablo dice: ¿pero qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? Y los demonios se inquietan y no encuentran qué hacer. Porque él no entiende lo que estás hablando. Estás hablando misterios con Dios y te estás llenando del aceite del cielo. Y cuando vienes a ver, el Espíritu Santo está pidiendo por ti de tu estómago. Yo no sé cuántos cuando oran sienten que el estómago salen gemidos para afuera, y no, los gemidos no son de aquí, son del estómago de acá abajo, gemidos indecibles, hermano. Alabado sea Dios. Mi alma te glorifica, Padre. Ama, Sahalaya. Gloria a Dios. Y esa oración mueve a Dios. Y personas que, amén, no tienen que estar orando. Pero en algo de Dios, en un himno, o hablando con alguien, o viendo una acción que alguien se está edificando, de su estómago para afuera empieza usted a llorar. Así lloró Ana, y Dios le dio hijo. ¿Ah? Así era que lloraba. ¿Tú sabes por qué hay personas tan hipócritas? Que yo no tengo que llorar. Y oye, para botar una lágrima son maduros. Y se pasan criticando. Y si tú hablas con un pecador, te critican. Pero mira cómo este está junto con ese pecador. ¿Sabes lo que pasó una vez? Un religioso llamado Simón, un fariseo, invitó a Jesús a comer a la casa. Cuando le invitó a comer, Jesús se sentó en la mesa. Cuando se sentó, Por allí pasó una mujer que era pecadora, y cuando vio a Jesús arrancó a correr, sin pedir permiso, se tiró a los pies de Jesús, empezó a llorar y a darle besos en los pies, y lloraba y con las lágrimas lavaba los pies de Jesús con sus lágrimas, y con el pelo secaba los pies de Jesús. Y Simón el fariseo, que se la sabía toda según él, dijo entre sí: este, si fuera profeta, supiera quién es que le toca, porque ellos no estaban supuestos a mezclarse con los pecadores, ¿ah? Porque se contaminaban conforme a la ley farisea. ¿Ah? Este, si fuera profeta, supiera quién es que le está tocando. Y de momento viene Jesús y le dice: oye, Simón. Un hombre tenía dos acreedores, dos deudores. Uno le debía 50 denarios y el otro le debía un denario. Y este perdonó a los dos. ¿Cuál de los dos está más agradecido? Simón le dice: pues el que le debía 50. Jesús le dijo: pues así mismo el que más se le perdona, más agradece. Y esta mujer eso ha hecho. ¿Sabe por qué, Simón? Porque yo vine a tu casa y ¿sabe qué? Tú no me has lavado los pies. Mas sin embargo, esta mujer con sus lágrimas me ha lavado los pies. Abaquima. Simón, vine a tu casa y no me diste aceite. Mas sin embargo, no me echaste aceite sobre mi cabeza. Mas sin embargo, esta mujer con sus pies, con sus lágrimas, no ha dejado, amén, de ungirme los pies. Simón, llegué a tu casa y no me diste beso. Mas sin embargo, esta mujer no se ha cansado de besarme los pies. ¡Aleluya! Tenemos que ser, hermanos, antes de jueces, más cristocéntrico. Y debemos de pedirle al Señor que nos dote, que nos llene de su Espíritu, y a través de su Espíritu nos use los dones del Espíritu Santo. Yo voy a concluir con una pregunta. ¿Cuántos de los que están aquí creen, piensan o están seguros que son usados por el Espíritu Santo en algún don? Sin miedo, levante su mano. Amén. 1, 2, 3. Levante su mano sin miedo. Qué bueno. 4. ¿Algún don? Fe, profecía, discernimiento, sabiduría, sanidades, milagro. Quiero hacerle un comentario ahora. ¿Usted está seguro, sabe en específico en qué área usted es usado? ¿Sabe? Haga eso suyo. No se lo preste a nadie. Eso es suyo. A través del Espíritu Santo. Usted tiene ese privilegio. Amén. Haga buen uso de eso. Si es profecía, hermano, haga buen uso de la profecía. Ahora le voy a decir una cosa. Después de este estudio, no se levante la gente a profetizar todos los días. ¿Un pastor? Bueno, déjame que me callado, que esto está grabando. Pero hermano, la Biblia dice que el espíritu del profeta tiene que sujetarse al profeta. ¿Entendí eso? La profecía, viene el espíritu de profecía. Y ese espíritu tiene que sujetarse a mí. Cuando yo quiera, como yo quiera y cuando yo diga. Si no, no profetizo nada. Pero de lo contrario, se puede tornar en un desorden, hermano. ¿Entiende? Y hay personas que no se controlan y reciben una voz. Y de momento, y arrancan. Y destruyen. Hermano, hay que tener mucho cuidado en esto. Hay que tener mucho cuidado. Vamos a hacer uso bueno de los dones del Espíritu Santo. ¿Sabe qué? ¿Cómo se adquieren los dones? ¿En los institutos? ¿En los cementerios? Digo, seminarios. ¿Ah? ¿En los cursillos? En la humillación. En la humillación. Acuérdate que para que Dios ponga confianza de los dones, amén, y use su espíritu. Primero, uno tiene que empezar por abajo, sometiéndose a Dios en todo. El que se somete a Dios, se somete a su pastor. El que se somete a su pastor, se somete a la iglesia, a sus superiores. Y si usted se somete a la iglesia, usted se somete a la ley de afuera también. ¿Amén? Hay gente que dice, yo oro, yo ayuno, yo me someto a la iglesia, pero afuera se come la luz roja, se come los stop, chillan goma. Oye, o sea, le dio sueño. Un poquito de agua antes que me dé sueño a mí también. Mi alma te alaba y te glorifica. Gloria a Dios. Aleluya. No tenemos sueño, ¿verdad? Esto está bueno. ¿Sabe lo que puedo discernir por el Espíritu ahora mismo? Aleluya. ¿Sabe lo que puedo discernir por el Espíritu? Porque Dios, el Señor envió para acá, Dios dijo, una esencia, hermano. Y una cosa trae la otra. Yo quería predicar un mensaje acerca del ministerio. ¿Qué es un ministerio? Sentí traer lo de los dones, pero las dos cosas concuerdan. Y el Señor me da testimonio, hermano, que la mayoría de las personas, de ustedes que están aquí, el Espíritu de Dios está preparado ya para usarte los dones de su Espíritu. Mi alma te alaba. Abarracayo. Ibarrama. Abarronda basai. Mi alma te alaba. Aquella hermana que está por allí, entre medio. Usted, hermana. Usted, sí. Puede venir por aquí un momento. Vamos a gozarnos, hermano. Empezó la fiesta ahora. Mi alma te alaba. Gloria al Señor. Yo quiero que saquen esto de aquí porque nosotros vamos a ministrar ahora. Gloria al Señor. Recibe la gloria, Jesús. Recibe la gloria, Padre. Aleluya. Aleluya. ¿Ah? Amén, hermana, venga aquí un momento. Usted me había visto antes, ¿no? ¿Me había visto a dónde? Aquí. ¿Aquí? ¿Alguna vez usted y yo nos hemos sentado a hablar algo de su vida personal? No. ¿Nunca? No. Escúcheme un momento. Míreme a los ojos un momentito. ¿Por qué mírame a los ojos? La lámpara del cuerpo es el ojo. Amén. Escuche lo que le voy a decir. Usted es uno de los instrumentos que hay aquí adentro en esta mañana, que Dios ha separado para que a través de su Espíritu manifestar sus dones. Y una de las cosas que Dios ha querido manifestar y usted ha aguantado, y se lo voy a decir por el Espíritu, por cobarde, amarraquía, es el discernimiento, enseñando dónde está el Fakimakatama, mi alamakai. Marra Bacaya, Urramans, mi alma glorifica tu nombre. Ahora, una cosa trae la otra. Una cosa trae la otra. No quiero jueces en esta noche, hermano. No quiero jueces. Esto es una vigilia y ya estamos casi a las 4 de la mañana. Y esto está empezando. Mi alma te alaba. Mientras la carne se deleita en otro lugar, en una cama, aquí estamos crucificando la carne. Y el Espíritu. El Espíritu se está llenando. El Espíritu está recibiendo vida. El Espíritu. Y tú vas a ver. Y Marracamans. ¿Usted asiste a alguna iglesia por aquí cerca? Este Manila, de aquí atrás. ¿Domingo cuál? ¿Qué está allá? Bueno, tampoco lo conozco personal. Gloria al Señor para siempre. Ahora, escuche bien. Mi alma alaba a Dios para siempre. Escuche esto claro. Amén. Tres sueños importantes te ha dado el Señor, uno tras otro. Barracaya, quima. Ahora escucha bien, después de esta noche, claramente, escucha esta voz, después de esta mañana, amén, después de esta mañana, durante, amén, lo que queda del mes de abril, vienen dos sueños iguales, donde, amén, Dios te va a mostrar un varón que viene con un cuerno de aceite, y ese varón que viene con el cuerno de aceite, viene donde tú estás, lo derrama por tu cabeza y te dice hacia adelante que yo estoy contigo. Aba, raca, masaja. Y se va. Y rebeca y aloja maya. Y hay que echar la cobardía. No, decir, heme aquí. ¿Qué tú quieres que yo haga? Ama, soja. Manda la macuama. Yo sé cuántos tuvieron en el culto de Radiovisión Cristiana que dimos a la 47. ¿Ustedes se acuerdan el joven que testificó que le di una profecía de 45 días y le di el sueño que iba a tener en 45 días? ¿Cuántos tuvieron allí? Detalle por detalle lo que iba a pasar y el joven testificó. Dijo el varón, me dio 45 días, me dijo el sueño, cómo iba a ser, así, así, a los 45 días exactos. Veteranos en el ministerio, te tengan en poco. Pero escucha esto, Dios ha puesto una gracia en ti, y Dios te ha dotado, y Dios te ha dado unción, y estás llamado un ministerio. Abba, Rakim, Alama, Soa, Urra, Basaja, Mansa, Kima, Arra, Bekinda, Lakoa, Masaja, Urra bashali masoa y arrakaya kuta. ¡Ey! ¡Solaraja! ¡Cuama! ¡Wis! ¡Ayama! ¡Yama soja! ¡Ayama soja! ¡Llévate! ¡Llama kima! ¡Oh! ¡Empápate de Dios día y noche todos los días! Llénate de Dios que los demonios van a correr. ¡Oh! ¡Y salama! Vienen críticas, vienen calumnias. ¡Amén! Pero ¿sabes qué? Olvídate de la crítica. Porque, amén, que está manifestando su gloria es el Espíritu de Dios a través de ti. ¡Ya! ¡Gloria a Dios! Alabanza, alabanza, alabanza, alabanza, alabanza, alabanza, alabanza, alabanza. Vamos a las confirmaciones. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Aquella hermana que está por allí, en la esquina, ¿sí usted? Venga por aquí un momentito. Gracias, Padre, gracias, Jesucristo. Mi alma engrandece tu nombre. Mi alma engrandece tu nombre. ¿Usted me ha visto antes? ¿Ah? ¿Alguna vez usted y yo hemos hablado algo de su vida personal? Nunca. ¿Asegura? ¿Usted sabe que Dios ha puesto un talento en usted? ¿Sabe usted que usted tiene un llamado al campo misionero? Ama, Roma, Saikia. Mi alma glorifica tu nombre, Jesús. ¿Sabe usted que hay una responsabilidad en sus manos? Levante sus manos. Aba, Kiva. ¿Sabe usted, recuerdo, se le ha olvidado que a través de un sueño, amén, esas manos eran puestas sobre un enfermo y el enfermo recibía sanidad. Abarraquiba, lama. Samaquiba, lama. Dame aceite. Aceite. Mi alma te alaba. Oh, porque así dice el Señor, así dice el Espíritu Santo, como fluye este aceite, así será la bendición que hay para tu casa, y tu petición ha llegado. ¡Ay, Ramakiva! ¡Llama a Cataya Soja! Porque yo soy, dice el Señor. Urrabakama saya laja. Urrabakaya keba. Mi alma glorifica tu nombre. Mi alma glorifica tu nombre. Mi alma glorifica tu nombre. Dio permiso para zarandearlos. Urrabakaya keba laja. Pero la gloria de Dios está ahí. La gloria de Dios está ahí. Y Salaya quema. Y los que confían en Jehová son como el monte de Sion. No se mueven, sino que permanecen ahí para siempre. Y Rabala Kaya quema lama. El Señor tiene todo bajo control. Y Salama. Quema lama en Salaya. Confiad y no se turbe vuestro corazón.